jueves pasado, Cámara de Apelaciones decide nuevamente revocar las decisiones de juez de primera instancia. O sea, cambió cabecilla de juzgado, digamos. En su momento había sido un juez que Martínez Di Giorgi, un juez que ya lo conocíamos porque ya nos había secuestrado los equipos de Antena Negra en su momento. Y bueno, en este caso se trataba de la jueza Capuchetti. En ambos casos, seguir con la desprolijidad y el armado de causas, sin pruebas. Lo característico de esta última oportunidad fue que aportaron 14 pruebas nuevas, de las cuales las pruebas eran unas fotos donde se podía ver los rostros de mi compañero y el mío. Entonces pueden decir, bueno, sí, son ellos, pero justamente formaba parte de todo un conglomerado de fotos que nosotros habíamos entregado en nuestra defensa, digamos. Más que probar nuestra culpabilidad, probaban que estábamos haciendo tareas de prensa. Así que bueno, esas eran las pruebas nuevas. Claro. Entonces, bueno, Apelaciones otra vez decide revocar nuestro procesamiento, digamos. Y Juan, ¿esto en qué marco se había dado, digamos, el inicio de esta causa? Digamos, ¿fue en el marco de una movilización que ustedes estaban cubriendo? Sí, nosotros estábamos cubriendo la represión que empezaron a efectuar los policías después de la desconcentración. En el contexto de la marcha que se había hecho al mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí va. ¿Y en ese marco ustedes fueron detenidos o estas acusaciones por parte de la policía vinieron a posteriori? No, nosotros, como más o menos, sí, cerca de las 10:30 de la noche estábamos justamente eso, registrando el despliegue policial. No es algo que digamos, estábamos haciendo porque nos encantaba, digamos, sino porque ya veníamos juntando una experiencia. En su momento habíamos hecho, cuando fue el juicio a la Policía Metropolitana, que bueno, después se llamó Justo de la Ciudad antes de que se celebre el juicio, pudimos mostrarle a ese tribunal cómo había un policía, o sea, con todos los videos y toda la junta de información, pudimos mostrarle cómo había un policía que disparaba y escondía la evidencia. En dos casos agarra el cartucho y en un caso lo patea al fuego. O sea, porque justamente en esa represión de la Sala Alberdi, en Capital, no sé si lo recuerdan, hubieron tres baleados con bala de plomo. Y gracias a la cobertura, al juntar un montón de información, se pudo mostrarle a ese tribunal que había un policía que era completamente consciente de lo que estaba haciendo, de que estaba disparando con balas de plomo. Así que, claro, sí, efectivamente. ¿Y ahora entonces ustedes ya están sobreseídos definitivamente de esta acusación o esto continúa o ya esto se cierra? Bueno, todo esto, bueno, hubo que aprender un montón acerca de las situaciones judiciales. No sé, uno no está en esta pomada. Por suerte también nos acompañó Correpi en esta ocasión y bueno, ellos, o sea, Correpi sí la tiene clara con esta situación. Bueno, pero bueno, la situación es así. Luego de que se dicta esta revocación, esto de revocar la decisión del juzgado, hay 10 días, tienen 10 días como para presentar alguna apelación, algún recurso de casación, se llamaría en este caso, o sea, tiene 10 días. En su momento, por eso digo nuevamente, en su momento hace 2 años fuimos también sobreseídos por esta mismísima Cámara, pero luego el fiscal Moldes salió con un recurso de casación para llevar esta situación a una tercera instancia. Ahora bien, existen esos 10 días todavía, que encima empiezan a contar desde un día después de la notificación hasta 2 horas hábiles después del 10º día. Así que falta un cachito para esperar, hay que seguir haciendo fuerza de que de que se mantengan tranquilos y mirando para otro lado, ¿viste? No sé. Sí, no sé cómo que se aburran de molestar, digamos. Sí, la verdad que sí. En esto de informarse, la verdad que estuve viendo bastante y ni en su momento tampoco el fiscal Moldes puede encontrar el error de juicio de parte del tribunal y tampoco lo señala, digamos. O sea, es una situación muy arbitraria, ya como fueron las detenciones, luego como es el armado de causa también, y el recurso de casación también lo fue. La verdad que no hubo diferencia de matiz ahí, porque la verdad que si uno lee ese recurso de casación, lo único que va a ver es un tipo enojado, claro, diciendo barbaridades en contra de nosotros dos, y no solo en contra de nosotros dos, sino en contra de toda la gente que fue a hacer fuerza y a bancar, uh-huh, para que nos pudieran firmar las excarcelaciones el domingo y el lunes a la madrugada poder salir de estar ahí. Claro, sí, efectivamente. Bueno, así que claro, detrás de todo esto, digamos, hubo un montón de organizaciones movilizadas, bancándolos a ustedes dos para que esto se resolviera favorablemente. Sí, la clave. Fue así. Yo no tuve el gusto de estar, más bien estaba del otro lado, pero la clave de para poder lograr las excarcelaciones, para agilizar la situación de no estar, bueno, podríamos haber estado un montón de tiempo ahí, por más que íbamos a salir y que iba a salir una excarcelación, uh-huh, podríamos haber estado una semana sin problema, porque quizá toda esta gente le importa poco, digamos, y, viste, si tenés una vida, si tenés cosas que hacer, si... Bueno. Sí, como todo esto es pues puro intento de amedrentar y nada más, digamos, por parte de la policía y el sistema judicial, no les importa, digamos, tenerte una semana detenido porque sí. Claro. Así que, bueno, Juan Pablo, nos alegramos mucho aquí, digamos, en Radio Nauta de que, bueno, esto se esté resolviendo y vamos a prender una vela para que este tema se cierre, como decías vos, en las próximas horas y no haya, bueno, nada, sea una página que pasó. Y bueno, te agradecemos mucho, mandale un saludo también a Ezequiel y estamos en contacto por cualquier situación. Dale. Y bueno, saludos para allá, para la casa. A mí me encanta el Olga Vázquez, así que bueno. Un saludo grande y bueno, y eso es importante destacar. La única lucha que se pierde es la que se abandona.